La naturaleza es la revelación estereofónica, multimedia, tridimensional de Dios las 24 horas del día. No requiere suscripciones pagas, ni dispositivos de transmisión, y está en todas partes y siempre accesible. Las artes también, en la medida en que reflejan la belleza y o la verdad, pueden ser una fuente para ver a Dios y reflexionar sobre su carácter. La biología, la física y las demás ramas de la ciencia son herramientas eficaces para comprender los diferentes aspectos de la creación de Dios. Pero a menudo tropiezan con respecto a los orígenes. Por ejemplo, se ha dicho que solo hay dos cosas seguras en este mundo: la muerte y los impuestos. Pero sabemos que no siempre fue así. Aunque la muerte es una parte tan natural y garantizada de nuestras vidas ahora, originalmente era una condición inexistente. Tampoco los impuestos, por supuesto. El mundo físico fue afectado por una decisión moral, espiritual. La ciencia biológica, tal como está actualmente, no permite esa información y, por lo tanto, su modelo para el origen de la vida es a menudo engañoso. Yo diría siempre engañoso. Dios ha escrito y organizado de manera tan magistral las leyes del universo, tanto a nivel macro como a nivel micro, que es comprensible por qué la ciencia puede estudiar y manipular eficazmente el mundo natural para su propósito sin reconocer o recurrir a Dios. En cierto sentido, Dios hizo el sistema tan bien y aparentemente independiente de él mismo que la gente usa el sistema como evidencia en contra de su existencia. Por eso, amados, una educación cristiana y una cosmovisión no cometen ese error, no. Están centrados en algo seguro. Ven la naturaleza como evidencia y conocimiento de Dios. En otras palabras, hay un diseño, pero detrás un diseñador. Dijo el salmista hace siglos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La educación incluye lo que se denomina las artes y las ciencias. Pero ¿qué implica aprender o enseñar las artes y las ciencias desde una perspectiva bíblica? ¿Estamos simplemente ofreciendo versículos bíblicos selectos que se relacionan con un aspecto particular de la medicina moderna o la historia del arte, por ejemplo? Al hacerlo, podemos relacionar nuestras lecciones prácticas con el asombroso poder de Dios para crear nuestro mundo complejo. Pero una mera incorporación de las Escrituras en una lectura de un libro de texto es solo una pequeña parte de la verdadera educación. La educación, que es salvífica y redentora, eso va mucho más allá que simplemente una lectura superficial o colocar un texto aquí y otro allá. Para que esa educación realmente funcione, necesitamos que la palabra de Dios dé carácter a la enseñanza de cada disciplina, desde las humanidades hasta la biología molecular. Porque sin la Biblia podemos perder de vista la enormidad de Dios, de su soberanía como creador y sustentador de nuestro mundo, en otras palabras, y mucho menos entenderemos todo esto del gran conflicto, el origen del mal, del pecado, el sufrimiento. Por eso, al aprender a ver que Dios considera que su creación es orgánica y llena de propósito, estamos un paso más cerca de comprender cómo debieran enseñarse determinadas disciplinas. O sea que es el mapa que nos indica qué camino seguir. Hoy veremos algunos principios relacionados con nuestra manera de enseñar las artes y las ciencias desde la perspectiva cristiana y su cosmovisión. Bueno, hay evidencias del Dios viviente en toda su creación. Cuando consideramos, por ejemplo, el corazón de Dios al crear este mundo, que la humanidad ha dañado y estropeado, podemos aproximarnos más a una mejor manera de enseñar las artes y las ciencias. Tomemos el periodo de gestación humana, por ejemplo. La biología nos dice que una nueva vida humana inteligente emerge de un óvulo fertilizado y crece durante 9 meses hasta la gestación completa. Las marcas de un creador amoroso están en todo este ciclo. ¿No es un proceso evolutivo, amados? El bondadoso amor de Dios se puede ver en el lugar donde se desarrolla un feto, justo debajo del latido constante del corazón de una madre. Y a medida que el feto va creciendo, también aumenta el vientre de la madre, justo enfrente de la persona. La futura madre siempre es consciente de su hijo, así como nuestro Padre Celestial siempre es consciente de sus hijos. Notemos qué nos dicen los siguientes versículos sobre la obra de Dios como nuestro Creador. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Salmo 19. Lo leímos al comienzo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Nehemías 9. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Piensa en el increíble prodigio y belleza de nuestro mundo, incluso después del pecado. ¿Cómo podemos aprender a obtener esperanza y consuelo de Él, especialmente en tiempos de pruebas y sufrimientos personales? Un día, amados, Dios restaurará todas las cosas a su perfección original y responderá todas nuestras preguntas. Mientras tanto, nos ha dado luz del cielo en su palabra para que sepamos cuál es la verdad, cuál es el origen. Salmo 96 nos dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de Él toda la tierra. ¿Cómo entendemos este concepto, la hermosura de la santidad? Que de paso, dicen los teólogos, que es el atributo mayor de Dios, la santidad. ¿Qué debería significar esto para un cristiano y cómo debería impactar en lo que enseñamos sobre arte, la belleza que a menudo se relaciona con él? Aunque se ha dicho que la belleza está en los ojos de quien mira, no debemos olvidar que fue el creador de los ojos el que hizo que podamos ver, ¿verdad? Si bien debemos tener cuidado de no adorar a la creación en sí, de la belleza de la creación podemos aprender acerca de Dios, porque es un reflejo de su amor. Y de hecho, Él allí nos muestra belleza, nos muestra amor en su creación. Cada vez que salgo de camping o al visitar diferentes lugares o parques, en cada hoja, cada nube, un río que corre, un lago, los animales, uno puede ver que hay un Dios de amor detrás de cada una de esas cosas. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Simplemente cosas? ¿Objetos? ¿Ves algo detrás de eso? ¿Quién puede imaginar cómo debió haber sido antes de la caída de este mundo? Y esto nos enseña que Dios en verdad es el creador de todo lo bello. Y por ende, el estudio de las artes y las ciencias puede y debe acercarnos al carácter y al corazón de Dios. Y si no lo enseñamos desde ese punto de vista, hermanos, llegaremos al error, llevaremos esas mentes jóvenes a cualquier error y estarán abiertos de par en par para cualquier engaño. Pero como somos parte de la obra de arte y los fenómenos científicos de Dios, también podemos aprender más sobre nuestra propia identidad en Cristo. Somos parte de ese diseño, ¿verdad? Dice esta joya hermosa que es el librito Camino a Cristo, el libro más traducido después de la Biblia y más distribuido en el mundo, páginas 72 y 73. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con la cual Él ha adornado nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y por encima de todo lo que es atractivo exteriormente, ama la belleza del carácter y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las apacibles gracias de las flores. ¿Cuáles son las cosas bellas que pueden llegar a ser pecaminosas y malas? Según las circunstancias. Tantas cosas que el mundo ofrece, pero que nos sacan del camino. nos llevan a la criatura en lugar del creador. Por eso, ¿qué criterio utilizamos al hacer las distinciones de las cosas que nos rodean y lo que consideramos belleza? Sabemos que nuestro mundo rebasó con creces su cuota de arte y filosofía que no hace honor a Dios. Lo han dejado de lado. Muchos argumentarían que los cristianos ni siquiera deberían entrar en esos pabellones proverbiales. Los cristianos adventistas del séptimo día deben considerar cuidadosamente su incumbencia al prestar servicio en determinadas industrias, patrocinar ciertos establecimientos y consumir determinados medios de comunicación. En 1 Timoteo 6 se nos dan instrucciones claras sobre qué actividades debemos evitar, pero también se nos da una amplia explicación. ¿Cuáles son estas algunas de las actividades contra las que advierte Pablo? Veamos en 1 Timoteo, hermanos, esto es del primer siglo, ¿verdad? Algunos piensan que la Biblia es obsoleta, pero la Biblia contiene principios que se aplican a cada generación. 1 Timoteo 6. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y se fueron traspasados de muchos dolores. El hecho de entender todo, cómo debería impactar en la educación cristiana en general y en la enseñanza de las ciencias en particular. Amados, este libro no falla. Vayamos a este libro. Regresemos a este libro. Hagamos el manual. Porque este es un libro de salud, es un libro de ciencia, es un libro de asuntos espirituales, es un libro de finanzas, es un libro de familia, es el manual completo del fabricante. Debe ser el manual, la base de toda enseñanza cristiana, de toda educación cristiana. Y ahora tenemos el libro de Proverbios. Allí especialmente la Biblia hace una comparación constante entre la necedad y la sabiduría. Y dijimos en un tema pasado que sabiduría es símbolo de enseñanza, ¿verdad? Y nos recuerda los peligros del comportamiento imprudente y de estar en compañía de los necios. La distinción es clara. Dios desea que su pueblo busque la sabiduría, que la atesore y abunde en ella. Pero tiene que estar basada en algo, ¿verdad? Basada en esto, en este libro. Los estudiantes de artes y ciencias utilizan sus talentos para adquirir conocimiento y lograr excelencia en sus estudios. Los profesores de esta disciplina hacen lo mismo. Somos capaces de alcanzar el esplendor artístico y de realizar avances científicos gracias al conocimiento y la capacidad. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, pregunto, ¿qué significa realmente el conocimiento de las artes y las ciencias si no implica conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo, la verdad y el error? De nada serviría. Todo lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es leer un poco sobre la vida de alguno de los mejores artistas del mundo para advertir que tener habilidades y talentos extraordinarios no se equipara con una vida moral recta. Y hoy hay gente famosa en todos los ámbitos, desde la música hasta Hollywood. Pero no hablemos de moral, porque eso prácticamente no existe en la mayoría. Entonces, ¿dónde quedan las cosas? ¿Captas tú que no todo lo bello, todo lo que nos gusta, es lo que se debe? Debe haber principios universales, y aquí están, amados. También se podría argumentar que los grandes científicos que participan en la obra de la creación de armas biológicas o químicas de destrucción masiva podrían ser sumamente educados, sumamente dotados. Pero ¿cuáles son los frutos de su trabajo? Destrucción, muerte. Como se dijo anteriormente, el conocimiento en sí mismo no es necesariamente algo bueno. Por eso, dice la palabra de Dios, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un ganador del premio Nobel, un ateo, un hombre que estudia el universo y sus fuerzas físicas, escribió, dice, cuanto más inteligible es el universo, más absurdo parece. Interesante, ¿verdad? ¿Qué debería decirnos esto acerca de que el conocimiento en sí solo no puede llegar a ser útil, sino, peor aún, dar lugar a un grave error? Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que a la materia se le impartieron ciertas propiedades y que luego se la dejó actuar mediante su propia energía inherente, y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en armonía con leyes fijas en las que Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa y no está respaldada por la palabra de Dios. La naturaleza es la sierva de su Creador. Dios no anula sus leyes ni tampoco obra contrariándolas, las usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza atestigua de una inteligencia, presencia y energía activa que obran dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción continua del Padre y el Hijo. Cristo dice, «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». La vida en la tierra, en toda su belleza y complejidad, desde la mariposa hasta los seres humanos, se explican como nada más que el resultado de un cultivo de productos químicos de hace miles de años y millones de años, y se constituyeron por casualidad, se unieron en una vida simple que a través de la mutación aleatoria y la selección natural evolucionó hasta el estado de todo lo que vive, se mueve y respira hoy. Amados, la ciencia, tal como se la conoce ahora, argumenta que la idea misma de un creador sobrenatural es anticientífica, ya que no puede probarse científicamente y por lo tanto es una noción ajena a la ciencia. Y esta presuposición no es algo que la ciencia misma enseñe. De hecho, la ciencia parecería enseñar lo contrario. Toda la belleza y la complejidad del mundo apuntan a un creador. Sino que es una postura filosófica que tiene esta gente, impuesta sobre la disciplina de los propios científicos. Y hoy los tenemos en nuestros textos de estudios. Sin embargo, el problema es que las Escrituras enseñan que Dios no solo creó todo el universo, sino también sostiene todo. Esto significa que toda verdadera educación cristiana relacionada con la ciencia tendría que funcionar a partir de sus presuposiciones y supuestos radicalmente diferentes de lo que afirma la ciencia en general. ¿Captas tú la diferencia ahora entre educación cristiana, educación secular? No se trata de asuntos de intereses eternos. Inevitablemente habrá conflictos, se producirán conflictos, especialmente en lo relacionado a los orígenes de la vida. ¿Cuántas discusiones inútiles podríamos evitar si siempre creyésemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra? En el principio Dios. Bueno, repasemos la historia y notemos cuántos errores entraron en la sociedad y en las ciencias por descuidar la palabra de Dios o hacerla a un lado. Los primeros pensadores cristianos, Agustín, voy a mencionar algunos, Ireneo, Santo Tomás de Aquino, apoyándose en el relato bíblico, acordaron que el universo tuvo un comienzo y que Dios lo creó. Sin embargo, durante gran parte de la era científica moderna, el consenso fue que el universo era infinito tanto en edad como en extensión. Y cuando los ateos debatían con los cristianos sobre la existencia de Dios, los apologistas o defensores usaban el origen del universo como evidencia de la existencia de Dios. Los ateos respondieron con el hecho, entre comillas, de que el universo era infinito, socavando así ese argumento. Y pusieron en duda la palabra de Dios y afirmaron que la religión y la ciencia están fundamentalmente en desacuerdo entre sí. Y tenemos, por ejemplo, la historia de Galileo. Él tenía razón en afirmar que el sol y no la tierra era el centro y que la iglesia medieval estaba equivocada, porque Galileo creyó en Dios y en la Biblia que por siglos había sido escondida por la misma iglesia. Los argumentos científicos de Galileo eran una amenaza para el aristotelismo reinante en ese tiempo o en todo el mundo académico de esa época. Y Roma se alineó con una cosmovisión que fue apoyada por los filósofos y profesores italianos. La Iglesia de Roma estaba simplemente en armonía con el paradigma académico reinante en la época. Pero cuidado, usar a Galileo como ilustración de la victoria de la ciencia sobre la religión es convertir a la Iglesia medieval en un chivo expiatorio y distorsionar la historia. Hoy nadie discute que el Sol es el centro de nuestro sistema planetario, pero un día aún la Iglesia misma lo negó por no estudiar la palabra. Y Galileo fue condenado a prisión y murió bajo arresto domiciliario. Es que la Iglesia de los 1600 estaba condicionada por la tradición basada en la cosmología del matemático geógrafo pagano Ptolomeo. Pero pregunto, eso fue hace muchos siglos. ¿No ocurre hoy otras cosas que están cambiando la sociedad y sabemos que que se han separado de los principios de la palabra de Dios? Enciende las noticias y la gente está usando argumentos y contraargumentos, lógicas para decir cómo la gente debería o no comportarse, o sea, en asunto de ética. Es solamente para dar un ejemplo. Cuando la Biblia es clara en lo que debemos seguir. Por lo tanto, amados, el papel que juegan las artes, el entretenimiento y la música parecen no tener límites en nuestra sociedad. Como si fuésemos a la deriva. Los medios y las artes están afectando la moralidad de nuestra nación. Piensa en tu país. Andrew Fletcher llegó a decir, déjame hacer las canciones de una nación y no me importa quién haga sus leyes. Dime el poder de la música, otra vez volvemos al tema. Déjame hacer las canciones de una nación y no me importa quién haga sus leyes. Es que hay algo que está formateando y aquí en el lóbulo frontal, en nuestra corteza cerebral es donde se están tomando las decisiones y el enemigo está trabajando justamente allí para anular con ciertas cosas para que nuestra percepción de Dios y el contacto con la palabra sean anulados. Ahora, ¿por qué dijo esto Fletcher? Es que el mundo del entretenimiento moldea vidas, hermanos, sociedades y naciones. Y nos asemejamos a lo que contemplamos y dedicamos tiempo. Pregunto, ¿qué tipo de contribuciones pueden hacer los adventistas el séptimo día en música, arte y literatura que puedan ser un testimonio de Dios? Existen dos razones por las que la ciencia, que en tantos aspectos es buena, tiene una idea tan errada de los orígenes. Primero, la ciencia, que estudia el mundo natural, debe buscar respuestas en el mundo natural. En segundo lugar, la ciencia supone que las leyes de la naturaleza deben permanecer constantes. Sin embargo, ambas ideas están equivocadas cuando se trata de los orígenes. Tomemos la primera, que requiere causas naturales para acontecimientos naturales. Eso está bien para el seguimiento de huracanes, pero es totalmente inútil para los orígenes, que comienzan con en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora para concluir pregunto, ¿qué puede enseñarnos la ciencia que niega lo sobrenatural en los orígenes? Sí, este mundo surgió de una forma sobrenatural por la palabra de Dios. Y esa misma palabra la tenemos en forma escrita. Hay poder en la palabra de Dios para crear de la nada, como dicen ex nihilo, ¿verdad? De la nada. El poder de su palabra crea la materia. Pero algunos preguntan, ¿no es la naturaleza constante? Sí lo era, pero el pecado distorsionó aún la naturaleza. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dijo el apóstol. Y esto deja en claro un entorno natural discontinuo y cualitativamente diferente de cualquier cosa que la ciencia ahora aborde. Es que la ciencia, al descuidar a Dios, no entiende el plan de salvación, no entiende, aquí hago un paréntesis, amados, no entiende la forma como el mundo opera y aún cómo eso afecta al mundo natural. Un mundo en que la muerte no existía es radicalmente diferente de cualquier cosa que podamos estudiar hoy. Y asumir que eran muy similares, cuando no es así, también conducirá al error. Por lo tanto, la ciencia se equivoca con los orígenes porque niega dos aspectos cruciales de la creación: la fuerza sobrenatural detrás de ella y la discontinuidad física radical entre la creación original y lo que tenemos ante nosotros ahora. Es que al negar los orígenes todo tambalea. Es por eso que el libro de Génesis ha sido el libro más atacado. Y es más, en el libro de Génesis están todas las doctrinas. No necesitas ir a ningún otro libro para estudiar todas las doctrinas, así están en el libro de Génesis. Es el libro de los comienzos. Y allí está el sábado, allí está todo. Todo está. Es por eso que el tiempo se ha vuelto el mejor aliado de la evolución. Al no creer lo que Dios dice, tienen que compensarlo con millones de años de evolución. Cuando aún las pruebas del carbono 14, que los mismos científicos han descubierto, y otras cosas niegan rotundamente que este mundo, la vida creada, tiene millones y millones de años. ¿Sabes que Cristo podía haber venido a la tierra como un científico brillante y explicar todos esos misterios para ser compensado ricamente por su investigación innovadora? Podía haber tenido toda la fama como intérprete musical. En cambio, vino y se formó como un humilde artesano. Él estuvo presente en la creación, pero aprendió como una persona común y cumplió sus deberes obedientemente. Por eso pregunto, amados, ¿qué estímulo nos ofrece esto? Cualquiera sea nuestra experiencia educativa o profesional, sabio es aquel que basa su vida en los principios de la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador. Aunque no todos los cristianos son llamados a enseñar en las escuelas, los cristianos pueden enseñar a los demás con palabras y hechos, intencionalmente o sin darse cuenta. Por esta razón, ¿qué hábitos debemos cultivar como cristianos, como alumnos de la escuela de Cristo y como maestros para el mundo? Dios nos ayude a dejar una marca en este mundo, la marca que el Señor dejó, porque somos la extensión de sus brazos, sus pies, sus ojos, sus manos, su corazón para amar a los demás, para creer su palabra, aceptar al Creador y que Él guíe nuestras vidas. Acompáñame en oración. Padre Celestial, llegó el momento ahora de despedirnos. Vemos que hay un conflicto aparente entre la ciencia y la religión, pero en realidad están unidas. Y al reconocerte como Creador, todo cobra sentido. Pero al dejarte de lado, nada tiene respuesta segura y hay que inventar otros sustitutos. Ayúdanos a regresar a nuestros orígenes, a creer en tu palabra desde el comienzo hasta el final. Queremos prepararnos para cuando tu Hijo Jesús venga a esta tierra. Y entonces le adoraremos y estaremos ante nuestro Creador por la eternidad, y Él nos contará los misterios, así como se los contó a Adán y Eva, pero los estudiaremos por la eternidad y le adoraremos por la eternidad. Ese es nuestro deseo, nuestra oración, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos otra vez más. Será hasta el próximo programa, hasta la próxima lección de vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranatha.